sabrás cuánto te amo, tú lo sabes bien. Que te adoro con locura, como nunca imaginé. Cuando no estás a mi lado, no me siento bien. Me hace falta tu sonrisa y el timbre de tu voz. Como le hace falta al mar la arena, a la luna del sol su luz. Como el cielo las estrellas, a mi vida le hace falta tú. Mi amor por ti no tiene fin. Te amo como nunca lo sentí. Las estrellas, a mi vida las exaltas.